Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Escuadrón Primer, el podcast que todo nintendero debería oír. Esta semana estás escuchando el podcast 142 con el especial titulado Adiós 2020, adiós al peor año de Switch. Y como siempre me acompaña el señor... El señor becario, el señor Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo es eso? ¿El peor año de Switch? La última vez que me toman el pelo, ¿vale? Sobre todo a la audiencia, le podemos tener a becarios este programa con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no. Cuando ha vendido todo lo vendible y por vender, más que todas las consolas juntas, ¿es el peor año de Switch? ¿Será de juegos? ¿O será para los jugadores? El peor año de Switch, pero no el peor año para Nintendo. Para Nintendo seguramente será el mejor desde... No, yo creo desde que... Desde Wii. Se han forrado y no han sacado ni un puto juego. Exacto. El único que han sacado así original ha sido el Hyrule Warriors. Pues nada, igual que este, el 2021, ¿qué te crees que me van a sacar? El Pokémon nada. Snap. El Pokémon Snap, vale. Es verdad. Digital only. Sacarán durante la segunda pandemia, o la tercera, o la que llevemos. Yo creo que sobre la quinta ola, más o menos. La quinta ola. Porque estamos ya en la tercera, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Vale. Anda, saluda a Zant, que no dices nada nunca. ¿Qué tal, cómo estás, Zant? Pues ya me había olvidado lo que era grabar un podcast, la verdad. Ya, sí, hemos hecho un parón ahí de Navidad. Tampoco, a ver, comparado con los parones anteriores del podcast, no ha sido para tanto. Ha sido semana y media. Sí, ha ido bien para desconectar un poco, Navidades y todo eso. Recargar pilas. Y... No, hay que tener vacaciones, hay que descansar. Vacunarse, o eso no. No, vacunarse no. Vacaciones pagadas, ¿verdad? Pero... Sí, pagada, sí. A todo te da po. Ah, vale. Lo paga la empresa. Lo pagamos con lo de Amazon, no se os olvide. Bueno, en este podcast, ¿de qué hablaremos este podcast? Tenemos Nintendo Switch, las ventas, que como ya hemos dicho, han vendido todo. No hay stock, no hay plástico en el mundo para fabricar más Switch. No es plástico, tienen que buscarlo de otro planeta. Luego, ¿qué tenemos? ¿Vas a hablar del Cyberpunk también otra vez? No sé. Luego, tenemos qué pereza hablar del Cyberpunk otra vez. Me da un poco de pereza hablar del Cyberpunk. Más cuando no... Bueno, pero supongo que saldrá para la Switch Pro, ¿no? Volveremos a hablar de él. Y ya para Switch Pro seguro que rinde bien. Sí. Revienta la consola. ¡Pum! Luego, ¿qué tenemos? ¿Nuevos personajes de Smash? Futuribles, rumores que seguramente no, sean. Por buenos, porque me parece buena lista. Sí, el señor ese que ha dicho que son esos personajes, sí. Siempre acierta. Luego, Switch Pro, ¿no tendrá la pantalla en mega chuli esa que decían? No, porque es muy cara. Y luego pues, hablaremos del Mario Soccer. Mario Soccer y Luigi Mansion y más cosas. El futuro. Yo echo de menos el Mario Soccer, el Strikers. ¿Por qué no han hecho más? Era juegazo. Tienes ahora el de Oliver y Benji, lo más parecido. Sí, aunque creo que viene un poco capado también. En el plan de la historia, que no abarca todo el juego. Sí, pues ya tenemos un montón de cosas para comentar en el podcast. Sí, va a ser un podcast redondo. 2021 Apocalipsis 2, el regreso. Sí. A ver si llegamos al podcast de Navidad de este año. Joder. Esperemos que sí. La cosa. Pinta bien. Sí, pues bueno, pasamos a lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Estamos en el primer sé lo que hicisteis la semana pasada, sé lo que hicisteis en la primera semana del año, el primer sé lo que hicisteis del año, y para el que escucha el podcast por primera vez, pues es una sección en la cual contamos a lo que hemos jugado, lo que hemos comprado, cualquier cosa relacionada con los videojuegos, lo que sea. Y si vosotros tenéis algo que explicar también, hostia, he jugado a este, me ha gustado este juego, lo que sea, escuadronpimil@gmail.com. Entonces ahora voy a preguntar yo al becario de Azan si se han portado bien Papá Noel y los Reyes y les han traído algo. Coño, claro, se han portado bien. Yo he vendido mis bitcoins para pagar el seguro del coche, imagínate. Coño. Ya, tenías ahí tenía una mina de bitcoins. Lo que da el podcast, ¿eh? Tenía como 20 bitcoins y de repente se han convertido en 150. He dicho, ¿qué? A vender. Joder, ¿y quién te los ha comprado? Zuckerberg. No sé, yo los pones ahí. Hay un botón de vender. Yo, vender. Y te ingresan en dinero a la cuenta, normal, en euros, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y no te pega comisión en el banco ni nada? Sí, te la quitan. Y supongo que habrá que declararlos, ¿no? Pero bueno, joder. Pero eso ya nos preocuparemos ya cuando toque, ¿no? Claro. Eso ya es el año que viene. Sí, joder. ¿Tú te imaginas ahí? Te tenga que pagar una multa por 200 euros de mierda. Pues, una multa no sé, pero algo sí. Seguro, pero bueno, ¿sí? El 2021 pues ha comenzado fuerte, ¿no? Se preveía todo el mundo tranquilidad, cambio de año, todo 101%, happy, ¿no? ¿Verdad? Sí. No se ha completado el año. Yo comencé súper fuerte porque me comencé el año mirándome las campanadas de Ibai. Ya, Twitch. Es el futuro, ¿eh? ¿Esto? No es el futuro porque es un programa que no se puede enseñar a la familia. Yo creo que Ibai chilla, ¿sabes? No es un tío, no sé, o Ibai borracho, quizás. Y digo una cosa, en el futuro Ibai y toda esta gente cobrará más haciendo las campanadas que la Ana Obregón y compañía, ¿eh? Sí, es posible. De hecho, leí una noticia que salió que habían generado más visitas, no recuerdo, que la sexta... La sexta y el otro, la 4. Sí, puede ser. Joder. Así que el futuro está aquí, ¿no? Claro. Sí, sí. El futuro está en el Ibai, que le patrocinaba a Colacao, le patrocinaba a Doritos y le patrocinaba a la Domino's Pizza. Y eso es lo que estaba cenando, ¿sabes? ¿Y nosotros? Herbalife, ¿no? Doritos con Colacao en un vaso de cava, creo. Un vaso de champán. Eso está muy pizza. Bien. Todo super gamer, todo... La producción del programa estaba más o menos bien. Sí. ¿Sabes? Es buena calidad y este tipo de cosas, pero no sé. Nosotros lo hacemos mejor, ¿eh? A ver cómo van las cosas y si lo podemos hacer nosotros el año que viene eso. Si eres el propietario de Doritos... Y 2021 damos las campanadas. Nosotros damos las campanadas, sí. Y prometemos no emborracharnos o por lo menos llegar a las uvas. Bien, chico, ¿no? Bueno, más cosas. ¿En qué he jugado? Yo he estado aprovechando las ofertas, los juegos de regalo de Epic, de la Epic Store. Y concretamente me hizo gracia un juego que se llamaba City Skylines. Sí. Que va a desmontar ciudades. Es antiguo el juego. Pero bueno, me suena. A mí me parece. Para mí, pasé noches enteras jugando a eso, ¿sabes? Tienes que montar tus calles y todas esas cosas. No me gustó al final, porque luego la gente se me moría, ¿sabes? Y no sabía por qué. ¿Sabes? Provoqué una pandemia en mi ciudad. ¿Qué rollo sí. Sims, pero? Es rollo Sin City. Ah, vale. Es rollo Sin City. No sé. Es que es un juego que tampoco te tienes que ver un tutorial para jugar, porque tampoco te explica nada dentro del juego. Y no sé, estuve bastante enganchado a este. Y claro, como te dije, pues nada, pues mis habitantes se enfermaban y se morían. Y yo pensé, coño, como la vida real. Y yo como buen alcalde de mi ciudad, pues subí los impuestos. Y puse tres peajes para... Porque me como la vida real. Coño. Lo mismo. Así que así arreglé la crisis. ¿Subiste la luz también? Sí. ¿Pero cuánto? ¿27? Sí, o más. No sé, no lo recuerdo. Y eso fue prosperidad, ¿no? Para el pueblo. Los peajes siempre son prosperidad. Tanto para el peaje, supongo. O por lo menos para mí, para que se quejen de otra cosa. se dejen de morir y allá, ala, a pagar peajes, que es lo importante. Sí. De películas, que he visto una de que es que me resultó muy... Es una película antigua de 2012, que se llama Iron Sky, que está en Amazon Prime, o por lo menos está en Amazon Prime. Uh-huh. Y no, es una película de que va de que la primera presidenta de Estados Unidos, que es una mujer, ¿no?, envía un negro a la luna, ¿no?, para, sí, por temas de marketing y esas cosas, ¿no? Y resulta, lo envía en la cara oculta de la luna. Y resulta que en la cara oculta de la luna están los nazis, que se habían ocultado desde entonces, desde que fueron derrocados, están ocultos en la cara oculta de la luna. Entonces los nazis descubren al negro este, ¿sabes? Luego se van a la Tierra, hablan con la presidenta. Una película que me pareció, no sé... La verdad es que yo me lo creo. Me pareció actual, ¿no? El 2012 se llama Iron Sky. Ya, cualquier cosa que pase, bueno, en las películas, todo pasa en la vida real. Muy buena recomendación. Además, ese mismo día de ver Iron Sky, me vi después la de Kung Fury, que está en YouTube. Es un corto, ¿no? Está en varios idiomas, lo podéis encontrar en español de España. Como queráis, ¿sabes? O con subtítulos. Es una película muy bien, muy buena, que Kung Fury es un policía de Miami, de los años 80, y tiene como misión hackear el pasado para ir a matar a Hitler también, y luchar porque Hitler es el mejor luchador de Kung Fu. Entonces, tiene que hacer un duelo de estas cosas. Entonces, me pareció una genialidad también. Y bueno, luego cuando volví, es verdad que luego vi estas dos películas en casa de un colega, y luego volví a casa y puse la tele y estaban... Y te vi un vikingo en el Capitolio de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, que me pareció un día genial. Y creo que ya está. Aparte del juego este que te he dicho del gato. Y ahora no recuerdo cómo se llama. Gato Roboto. Gato Roboto. Un descubrimiento. Un juego de tipo Metroid. Está para Switch. No sé, a lo mejor está para la Switch. Sí, está para Switch, Yo por lo menos sé que está gratis con el Game Pass. Y es muy bonito, porque además es estilo Game Boy, con dos colores. O sea, pues luego puedes configurar más colores, pero de entrada te viene blanco y negro. Y luego, bueno, si te vas pasando el juego y avanzando, te dan más colores y mola bastante lo que he visto, Mola bastante, sí. Yo no sabía que estaba en Game Pass, pero lo tengo que probar, vaya. Sí, está muy guapo. No creo que dure mucho. Pero de momento yo he jugado más o menos, calculo que la mitad, y... Es muy chulo, además se juega muy bien, se maneja muy bien todo. Bastante guay. Hala, ya está, ya he dicho lo que ha pasado en mi año. Hasta ahora. Fan, ¿qué tal? Bueno, bien, tema juegos. Me llegaron dos, no sé si lo comenté en el último, creo que no. Ha sido lo más reciente. Me llegó, bueno, el Yakuza nuevo, uh-huh. El Yakuza Like a Dragon. Y tenía muchas ganas de jugarlo, realmente, pero ¿qué pasa? Que tengo prácticamente toda la colección que han ido sacando en PS4 y tengo la mayoría sin jugar. Y digo, no me voy a abrir el juego y jugar dos horas porque sé que lo voy a dejar a media. Y bueno, lo que he hecho básicamente es retomar uno de los Yakuzas que tenía, creo que es el 0, el Yakuza 0, que lo tenía más o menos por la mitad y tal. Y nada, me estaba viciando bastante, bastante al Yakuza. Luego me llegó también el Kingdom Hearts 3 para Play 4. Y bueno, lo tengo sin abrir. No sé cuándo lo jugaré. Y salió un juego hace poco, el Super Meat Boy, el Forever, la continuación del primero. Es un juego que esperaba hace muchísimo tiempo. Hiciste una retransmisión, creo, ¿verdad? Puede ser, sí, probándolo. En Twitch, la vi un cachito, sí. A ver, tengo un poco de sentimientos encontrados con este juego porque, por una parte, no entiendo cómo un juego así se puede retrasar tanto. O sea, no es que sea un juego de... ni muy largo, ni con una producción brutal. Es un juego que está bien. Pero para los años que se ha retrasado, porque es que lleva como 5, 6, 7 años sin exagerar, retrasado. Yeah. Y pero bueno, en lo jugable es bastante diferente al primero. Digamos que es un... En el primero pues tú controlabas el personaje. Y en este es un autorun. Del típico juego de móvil que es el personaje se mueve solo y tienes que saltar y eso. Uh-huh. Pues es muy parecido a eso. Sí que han añadido bastantes cosas nuevas. Muchos cambios y tal. Es muy diferente al primero, por así decirlo. Pero bueno, me está gustando bastante en general. Y bueno, y poco más. Me he visto hablando de series y de pelis y todo esto. Me he visto dos series nuevas de Netflix. Dos series, una japonesa creo y otra coreana. Son de las últimas que han sacado, me parece. Una se llamaba Sweet Home. No sé si la habéis visto, si suena. Suena, me suena. Bueno, es una movida coreana muy rara, muy bizarra. Una, digamos que es una especie de pandemia. Pero bueno, ya... Mira, sí. Una pandemia. Una pandemia rollo zombie, pero bueno, si os interesa, mirad el tráiler porque es bastante rara. Uh-huh. Y la otra que me gustó también bastante fue Alice in Wonder. No sé si Wonderland o algo, pero creo que empezaba por Alice. Me suena también, ¿eh? Esta es japonesa, digamos, rollo... rollo... mundo, en un mundo que se queda... No sé explicar el término de la película, pero sé que hay mil películas basadas en... ¿Sabéis el anime Deadman Wonderland, por ejemplo? ¿Eh? Deadman Wonderland. Hostia, no ahora mismo no te sé decir. Que es un... Los Battle Royale, eso. No me salía ahora el término. Somos boomers. Bueno, pues digamos que típico Battle Royale, pues en serie, básicamente. ¿Puede ser que se llame Alice in Borderlands? Eso. Borderlands. Pues bueno, me gustó bastante, la verdad. Si mola el rollo ese, echarle un vistazo porque está bastante chula. Y bueno, poco más. Pues yo he seguido con el Ghost of Tsushima, que ya lo llevo supuestamente por el final. A ver si lo termino y hago un análisis o algo, no sé. Pero me está pareciendo un juegazo. Yo creo que sería el juego del año, si no fuera por... ¿Sí? Sí. ¿Más que el de Last of Us? Si no fuera por The Last of Us, sería el juego del año sin duda. Bueno, para... le va a quitar el premio al The Last of Us. Es un juegazo. A ver si lo he dado. Es que me está molando un montón. Porque se lo merece. Tiene una historia muy buena, una curva de evolución del personaje, tanto a la hora de dominar las katanas y todo, y la lucha. Está muy bien. Y bueno, mira, hablando de películas, yo he visto unas cuantas esta Navidad, que yo normalmente no soy de ver películas. O sea, sí que suelo ver alguna de vez en cuando, pero sí más de series. Creo que como casi todo el mundo hoy en día. Sí. Y no sé si fue el día de Navidad o el día de San Esteban. Vi una del oeste, que es relativamente nueva, que es del... O sea, el 2007, creo. Que es El tren de las 3:10. No sé si os suena. Me suena el título, pero no la he visto. Es protagonizada por Christian Bale y Russell Crowe. Y empecé a verla y me quedé hasta el final y me gustó un montón. Estuvo muy guapa. Russell Crowe cuando estaba delgadito. Ahora no sé si lo habéis visto cómo está. Y luego hay un canal que se llama Extreme, uno de un canal de estos de pago, que dan pelis así en plan japonesas, coreanas, y también dan pelis así flipadas, tipo la de La Sexta por la tarde de los domingos. No sé si os suena, es una saga de películas, creo que ya está terminada, que se llama Sharknado. Sharknado, hostia, qué buena. puedes hacer un especial también, si quieres. De especial Sharknado. La mejor es la 3, creo. Nueva York. He visto las dos primeras. No, la mejor es la 3. Están en Amazon Prime. Y vi la primera, Prime. Así de casualidad, y me quedé embobado. Oh, macho. Me enganchó, ¿no? Eso. A ver, son películas para reírte, o sea, no son para tomártelo en serio. Y bueno, es tan cutre que hasta hace gracia. Y me la voy a ver todas. Las últimas son bastante malas, malas de cojones. Pero más la aún. La tercera yo recuerdo que hay una escena muy tonta, porque están en Nueva York y yo ven tiburones, ¿no? Literalmente. Sí. Y están debajo de un rascacielos y parece justamente puto... Le cae un tiburón que había atravesado todo el puto rascacielos en un momento... Que va de coña, vaya. ¿Cómo coño va a caer? Va a lloverte un tiburón dentro de un rascacielos con 50.000 plantas encima. El final de la 2 es que están en el espacio, hay tiburones en el espacio. Se mete una mujer embarazada dentro del tiburón. El tiburón cae a la playa. Y cuando piensan que todo el mundo queda muerto, la mujer con una motosierra abre el tiburón desde dentro y saca el feto llorando. O sea, es surrealista total. Pero están hechas en plan risas. Se ha visto, porque yo he mirado comentarios por internet, gente que dice, son una peste, no sé qué, pero no te lo tienes que tomar como algo en plan serio, si son de cachondeo. Sí, son serie B, ¿no? ¿Se dicen? Sí, si es que no hay otra. B, C, D, lo que sea. Z. Sí. Y nada, Serán series de poco presupuesto, pues seguro que los que la han hecho han ganado buena pasta. Sí, porque con la tontería... Hostia, en Amazon y todo eso están bien posicionadas. Sí, sí. Pero claro, una tarde cualquiera viendo Xanadu. Con mantita, joder, ahora que hace frío. No veo mejor plan. No, pero estupendo, yo lo firmo ahora mismo. Sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a comentar? Bueno, eso, el canal de YouTube. Que creo que cuando grabamos el último podcast estábamos preparando el especial de Persona 5, puede ser. Y ya lo grabamos, ya lo subimos a YouTube. Es el especial, bueno, tampoco tenemos muchos, pero es el vídeo que hemos subido de cosecha propia que más visitas tiene hasta la fecha y comentarios. Me ha gustado mucho, se nota. Sí. Ha pegado un tironazo brutal. Yo tenía la duda de si iba a gustar, pero joder, parece que sí. Bueno, eso es lo que dijimos, es mucho contenido en 2 horas y bueno, podía salir como podía salir, pero parece que... Te ha molado. ¿Qué más? También hicimos un gameplay de Sephiroth. Lo lanzamos en Navidad, ¿puede ser? Sí, el 24 nos juntamos yo, Vise y Mayuno, sí, un oyente. Y nada, sí. Echamos un par de partidas al Smash probando el personaje a Sephiroth. A pecho descubierto también. También, sí. Sí. Y bueno, eso, esta semana saldrá otro vídeo con los Ori estos que han salido de Switch, que lo tengo ya medio preparado, solo me falta montar el audio. Y vamos a grabar otro vídeo con los juegos más esperados de 2021 para Nintendo Switch. Y aunque no son muchos, son, bueno, más o menos... Mejor que el 2020. Posiblemente, con que salga el No More Heroes 3, yo qué sé, Bayonetta... Si sale de Zelda ya, pues ya será mucho. No muy complicado, ¿eh? No. Y es poco más que comentar. Tenemos el defensor también, que ya veremos si lo hacemos hoy, ¿no? Lo estamos alargando en el tiempo. A ver si hoy lo grabamos. Y he visto que aquí alguien ha pegado noticias. Ha pegado... Creo que ha sido el becario, que, bueno... El becario, pues... Hace su trabajo. Me parece indignante que no vas a hablar de esto, tío. El plástico. El plástico de lo que ha vendido Switch durante el 2020. Pues parece ser que Nintendo Switch ha vendido el equivalente a la suma de las ventas de Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4 durante 2020. En este caso en el Reino Unido, pero las ventas de Japón también han ido cojonudas. En el resto de Europa igual, tanto como en América, claro. Que siempre es en todos los territorios, la primera consola... La puta Switch. Sí, sí, sin bajar de precio, Pasando sin bajar el precio, tanto con los Joy-Con defectuosos. Con los Joy-Con defectuosos, eso es su gracia. La gente me dice, tiene que ser defectuoso si no lo quiero. A ver, claro. Objetivamente, no podemos negar que probablemente sea una época muy buena para comprar, y más época navideña, todo esto. Pero catálogo tiene la consola de sobra ahora mismo. Sí, no es el primer, segundo año quizás que iban llegando ese título tras título. Aunque este año pasado haya sido muy flojo en tema lanzamientos, Es que somos insaciables. Hay para elegir. Sí, hay mucho catálogo para elegir. Pero somos, claro, insaciables. Los que somos, bueno, los boomers de Nintendo, como se dice, los nostalfax. Bueno, pedimos otras cosas también, ¿no? Que haya más, que el menú sea más amplio. Las carpetas, Sakurai con las carpetas. Exacto, exacto. La carpeta, es imprescindible. Sí, sí, me te doy Play 4, que no sé cómo estará. Bueno, son tantas cosas. Yo creo que ya han empezado. Me doy Play 4, va por la tercera ola, creo. Sí. Aún le queda bastante. Están pasando en HD, en 4K. Sí, también había un rumor de que iban a sacar el Metroid de 3DS a Switch. Pero bueno, son rumores que nunca, al final es humo todo. ¿Metroid Actimel? No, el otro, el último, el que hizo... El que hizo el Mercury Steam. Vale, sí, sí. El remake del 2. Ese estaría bien. Sí, pero ese habría que doparlo un poco, ¿eh? Porque... No, estaba dopado, o sea que claro, estaba... Entonces se rascaba. Sí, se rascaba, pero no sé, yo creo que sí con el port, al bar como Switch. Sí, sabías. Sí. Es como el audio. Calidad óptima, calidad media, calidad baja. Cuando exportas un audio, pues es lo mismo. Y bueno, tenemos otra, así, antes de entrar en la noticia de Nintendo, tenemos otra noticia de demandas, pero esta vez es para el tema de Cyberpunk 2077. Que se ve que se han juntado un bufete de abogados y han presentado una demanda colectiva contra CD Projekt Red por haber dañado a los inversores y accionistas al esconder el pobre rendimiento del juego, tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. No sé si habéis visto la imagen de... Yo el juego no lo tengo. Yo he visto... Sinceramente es la primera vez que veo tantas horas de un juego por YouTube. De gente jugándolo y tal. No sé si habéis visto que en el juego los niños... Literalmente... Hostia. Literalmente son los mayores reducidos en altura. ¡Qué fuerte! ¿Os acordáis de Galindo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Son Galindo. Yo cuando vi eso me quedé... Digo, esto no es problema de tiempo, esto es problema ya de otra cosa. Es problema de... Es problema de... A lo mejor no lo entendemos nosotros, porque es una cosa cultural. Pero te digo otra cosa, que eso va a ser un juego de culto, sí o sí. Ya verás tú. Sí. Luego se van a pegar a la gente para comprar el primer disco de Cyberpunk, el que contenga todos los errores. Claro, cuando los mejoren ya no será lo mismo. Bueno, al final lo que tendrás que hacer es no actualizar el juego, ¿no? Claro. Así tendrás siempre la versión original, la cutre. Que será la versión que tiene la gracia. Será de culto, será la que cueste luego 5.000 euros en el mercado. He visto muchísimas copias del Cyberpunk de PS4 por Twitter, gente que se lo ha comprado, pero un montonazo, ¿eh? Muy mal, todos esos van a perder dinero. Pensaba que ibas a decir que habías visto muchas copias del Cyberpunk de esto del game de segunda mano. Bueno, eso también puede ser. Eso habría que mirarlo, pero... Ahora esa gente está perdiendo su jubilación. A mí me ha sorprendido ver tanta gente con el Cyberpunk. Ya no con el Cyberpunk, sino con la versión de PS4. Sí, bueno, es que 8 millones de copias al final tienen que salir por algún lado. Pero que si tampoco tienes, yo qué sé, un PC o te apetece jugarlo en la Play y te da un poco igual, que al fin y al cabo lo han ido actualizando, ¿no? Ahora no sé por qué versión irán. Bueno, por ninguna, porque habrán trabajado en Navidades igual que nosotros. Y esta gente trabajaba como trabaja, pues... Bueno, dijeron, ¿no?, que lo actualizarían... Para febrero o marzo. 2021, por febrero, por ahí. Cuando salga la versión de Play 5 y series, me parece. Que a ver quién es el que se la compra. Todo el mundo. Me pondrá alguna tontería, un sombrero de la Barbie y ya está. Sí, un casco de Halo. Y, sí, el gorro de Link. Un bigote de Mario. A vender. Sí, sí. Pero que sí, que sí. Y ese juego yo calculo. Lo podéis poner en el especial de juegos de Switch. Lo podéis poner el Cyberpunk para la Pro. Switch Pro. Para la Pro, claro. A ver, yo, esto sí que habría que quizás comentarlo un poco. El que la gente, a ver, más en este caso es obvio, ¿no? Que ha habido tanto revuelo, hasta al menos enterado, se ha enterado que Cyberpunk ha salido con fallos, etcétera. Pero, no sé, el tener un poco de ojo y revisar las versiones, a ver qué tal están los tiempos de carga. Pero a ver, no sé. Eso no es importante, ya está demostrado eso. Y el más casual, eso se lo va a pasar por el forro. Pero no sé, es algo que yo creo que la gente, obviamente no creo que piquen como han picado o como, no sé, claro que cuando sí, sacan la versión nueva. Han creado unos defensores de Cyberpunk, que yo lo veo mucho esto, porque a veces se ponen aquí los streamers que veo y tienen los chats muy polarizados cuando hablan de Cyberpunk. Te digo que la gente que es fan de ese juego, porque aunque tenga errores, hay gente que es muy, se han vuelto aférrimos, esos ya los tienen enganchados ya de por vida. Ya, pero ponte que saca la versión nueva. Y la versión nueva, supuestamente la van a sacar actualizada, bien, tal. Ponte que pasa lo mismo que la primera versión. A ver, que es imposible, ¿no? Es imposible volver a sacar el juego en tan mal estado. Pero ya. ¿Y si sale una versión mala? La gente se va a volver a comprar el juego de primera sin esperarse una review o ver vídeos. El juego es mucho más que el gameplay que tú puedes ver. Tiene unos personajes, tú empatizas con ellos, las secundarias, ¿sabes? Tengo un amigo que está muy enganchado y también otro que se ha convertido en un defensor, que no le digas nada a Cyberpunk, que te ataca, ¿sabes? ¿Y te vas a fiar de las reviews? No, la reviews que ha demostrado que no. O sea, que es una cosa que incluso Sassel el otro día lo decía. Dice, los expertos que hacen las reviews, que se juegan 10 minutos al juego y ponen la nota que le dicen que tienen que poner y ya está. Y otra cosa. Entonces, no. Entonces aquí el que... De toda la historia, los que han perdido es la prensa especializada. Vandal. 9,3. Vandal, la parte de que hace reviews. Pero fíjate, digo, total. ¿Qué más da? Han conseguido que el juego venda la hostia. Han recuperado la inversión en 2 segundos. Y a partir de ahora, pues, a vivir la vida. Y aunque les regalen alguna parte nueva de campaña, algún DLC gratuito, que creo que tienen previsto, eso también va a ir a propaganda. A volver a revivir el juego, ¿sabes? Para que volvamos a hablar de él. Ya lo comentamos en podcasts anteriores, pero está claro que la parte donde más te vas a fiar y vas a ver cómo está el juego es viendo vídeos y no reviews. Sí. Yo hace mucho ya que la prensa pasa totalmente. Sí. Al final es como todo, es como las televisiones. El que paga, manda. Menos nosotros. Está. Que ponemos siempre la nota con esta. Sí, como nadie nos paga, pues no mandamos. Aquí, pues, lo que pensamos. Cuando alguien nos pague, pues ya estaremos polarizados. Lo diremos. Guiño, guiño, 10. Sí. 10. Sí, pero dudo que llegue ese día, pero bueno. ¿Por qué no? Mira, Ibai, tú ahí con las campanadas, tío. Porque no te has puesto. Bueno, a ver si hacemos campanadas nosotros el año que viene. No sé, este año. Y nada, hasta aquí llegas lo que hiciste y pasamos a las noticias de Nintendo, noticias de Switch, que son las mejores del año. Hay gente que no tiene la misma suerte que nosotros. Gente que vive en casas sin calefacción y que para dormir necesitan 5 mantas polares gracias al enorme frío que hace. En Escuadrón Pikmin queremos ser solidarios y por eso te pedimos tu ayuda. ¿Tienes un Wii Speak abandonado en tu casa? ¿Crees que es un accesorio que no lo necesitas absolutamente para nada? Es verdad que tiraste el dinero al comprarlo, pero ¿por qué no hacemos una buena obra con él? Envíanos tu Wii Speak a la sede de Lolita's Pikmin y nosotros nos encargaremos de todo. Enviaremos cientos de Wii Speaks a las familias que más lo necesitan, para que así puedan hacer una hoguera y no pasen frío durante esas noches tan duras. Ya que Nintendo no sabe sacarle utilidad, nosotros en Escuadrón Pikmin queremos que por lo menos tú, nuestro oyente, se sienta realizado. Recuerda, envíanos tu Wii Speak a Lolita's Pikmin y una familia que pasa frío será feliz viendo cómo arde y cómo los suyos no morirán de frío esa noche. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Bueno, comenzamos con las noticias de Switch, comenzamos con Super Smash Bros. Ultimate. Bueno, recordar que se grabó un vídeo, un gameplay de Sephiroth en todas sus variantes, probando escenario, lucha, incluso la transformación de Kirby en Sephiroth y tal. Con lo cual, pues faltan tres personajes más de este pase de temporada para completarlo. Y bueno, hay un señor que según ha ido filtrando cada vez qué personaje iba a salir, que se iba a anunciar, y se ve que ha ido acertando todos. Entonces este señor acaba de decir ahora cuáles son los tres personajes jugables que faltan para Smash Bros. Para su anuncio. Y la verdad es que los que yo he visto, pues a mí me han... Hostia, si estos personajes aparecen en el Smash, hostia, le va a dar más vidilla al juego, más aún si cabe. Y estaríamos hablando, pues, de Doom Guy, que es el de Doom. Ryu Hayabusa, que es el de Ninja Gaiden. Y de Rayman. Que son el Rayman me da mucho hype, ¿eh? Sí, es verdad. Son personajes que le van a dar, hostia. A mí, cuando vi el anuncio, no sé. Porque no hay ninguno de Nintendo, uno de Ubisoft, Tenko, y ¿qué hace? Y de Software, hace el Doom. A mí en verdad me da miedo que salga algo del nuevo Monster Hunter. O sea, que con el nuevo Monster Hunter quiero decir que van a sacar, ¿sí?, saquen un personaje en el Smash. Que realmente me da un poco igual, ¿no? Pero no me haría mucha ilusión. Más espadas, ¿no? No sé, a mí no me llama personalmente. Estamos un poco saturados, ¿puede ser de Monster Hunter? ¿O soy yo? Yo creo que al que le gusta la saga, que hay muchos, sí, pues estarán contentos, ¿no? Pero bueno, a mí tampoco me tira mucho. Y bueno, seguimos con las noticias. Bueno, ha sido seguramente una de las noticias más importantes de la semana. Y es que Nintendo ha comprado Next Level Games. Dice de la semana, del siglo. Del siglo. De la década. Mejor que Bethesda. Mucho mejor. Esto comparado con lo de Bethesda, vamos, Bethesda, toma por culo. Y está aquí la otra que compró Sony, Insomnia Games. Games. Que va, sí, sí. No vas a comparar. Notición. Bueno, la noticia empieza muy alta, pero luego creo que va bajando bastante. Con la información que ha salido. Entonces, claro, Nintendo compra Next Level Games, que al final era una second party de Nintendo, ya se convierte en su propiedad. Porque esta compañía trabajaba realmente para Nintendo. Ellos han hecho Luigi Mansion 2, Luigi Mansion 3, los Mario Strikers de GameCube, de Wii. Bueno, hicieron el Punch-Out. No era mal juego para Wii. A mí se me hizo muy corto, pero bueno, tampoco se le podía pedir tanto a un juego de ese estilo. Y también hicieron el Metroid Prime Federation Force. No sé nada de este juego del Federation Force. El Metroid Actimel. Actimelízate. Yo lo compré a 5 euros que estaba de liquidación. Y está presentado. Y ahí está. O sea. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Acá tengo gameplay. ¿Sabes de qué va, al menos? Porque pone Federation, ni siquiera sale Samus, entiendo. Salen monigotes. ¿Sí? Y no sé, es que no me llama ni jugarlo. ¿Salen Metroid, al menos? Tampoco, ¿no? Supongo. A ver, pero luego al igual nos viene alguien que lo ha jugado y dice, hostia, pues aunque no salga Samus, es un juegazo. Merece la pena, porque estás ignorantes. Aquí. Es que siempre estás igual, todo mal. Bueno. A ver, yo vi el juego. Mira que me vi gameplays en su día. Me parecía lamentable. Al menos, ya no por ser Metroid y tener el nombre de Metroid y no ser un Metroid o no tener a Samus, sino. Claro. Lo que vi no me gustó nada. Ahora, que esté bien el juego o no, pues no lo sé. No sé si tendrá la esencia. Parece que es un juego en tercera persona y tienes que matar hordas, tal vez. O puede ser. ¿Moviendo la 3DS o no? Porque no me acuerdo de eso. Sí, sentada en una silla de estas dando vueltas, así. ¡Uy! No sé. con Amparo Baró y Eduard Punset. Sí. Los dos muertos, no por nada. Que Nintendo tiene un ojo. Sí, la maldición de las portátiles. Y nada, esta compañía, pues Next Level Games, se fundó en 2002 y actualmente cuenta con 50 trabajadores. Y bueno, es un estudio canadiense y según he leído, por eso decía que, bueno, está muy bien que Nintendo compre esta compañía, bueno, tiene mano de obra barata. ¿Canadienses esclavos? Pero por eso lo digo, porque según he leído en alguna web, el tema está en que Nintendo quiere que Next Level Games sea compañía o tipo apoyo para ayudar al desarrollo de otros juegos. Con lo cual, aquí ya el tema ya empieza a hablar un poco así. Es como cuando Retro Studios ayudaba a hacer un nivel de Mario Kart 7, sí. Los arbolitos del Skyward Sword, cosas así. Me da que tal cual, va a ser eso. Entonces, claro, si tú tienes un estudio centrado únicamente en un videojuego, pues de coña. Pero si ya estás troceando el estudio en envíame tantos aquí para ayudarme a agilizar este juego, lo que sea. Lo he leído, no sé si era verdad o no, que puede ser. Ya lo hizo Nintendo con Retro Studios, porque ahí está a la vista que Retro Studios lo que ha sacado en los últimos años. Es una compañía totalmente desaprovechada. Yo soy de la opinión que Nintendo tenía que hacer como Sony hace con, por ejemplo, con Naughty Dog. O sea, si quieres hacer un juego, contrata 1000 personas, gástate la pasta y los explotas, como hace Naughty Dog. Crunch. Y que lo pongan en Twitter. Importante. Pero coño, para la gente. Contrata gente y los tienes ahí. Ya sabemos que Nintendo es en plan compañía pequeña y que todo queda en casa y los desarrollos son lentos y tal. Pero si han ido para eso, pues en mi opinión es una lástima. Que ya veremos, pero no sé. Sí, el miedo está en eso, ¿no? Que sea una compra desaprovechada, como dices. Ya veremos, a ver, si sacan Mario Strikers, ya que lo hemos hablado antes. Estaría muy bien, por ejemplo. Ojalá. Y por cierto, quería comentar, hablando de comprar compañías y tal, ¿os acordáis de Think? Sí, que se fue a tomar por saco y Nintendo no la quiso comprar. Eso me dio mucha rabia, ¿eh? Sí. Estaba en, yo creo que estaba en la quiebra, pero Nintendo pasó del tema. Que Think era Another Code, Hotel Dusk, tenía juegazos, joder. Sí. Y fue una lástima. Duraron poco, 10 años, pero Little King Story también. Joder, Last Windows. Sí. Hotel Dusk, sí. Es una lástima. Cosas así, la verdad que es una pena que se perdieran en su día. Sí. y que Nintendo pudiendo haberlas comprado, comprar compañías pequeñas, porque realmente eran compañías pequeñas, ¿no? Y no lo hicieran, pero bueno, oye, sí, mejor, final, más vale tarde que nunca, supongo. Porque al final esas licencias de Another Code, Hotel Dash, Little King Story, no sé qué pasaría al final. Pero eso, yo creo que Nintendo no lo quiso comprar porque como tenían pérdidas, entonces Nintendo se tenía que haber hecho cargo de esas pérdidas. Claro. Pero es una lástima que esas sagas se hayan ido a tomar por saco. Pero bueno, Nintendo considera a lo mejor que tiene que invertir el dinero en el parque de atracciones antes que en comprar compañía de videojuegos. Es importante darle al bloque de interrogante. Sí, y tener explotados a los Toads en la cocina. Y bueno, ya estamos en la... Sí, en la... No, en la penúltima noticia. Sí, la penúltima noticia. Has puesto la mejor noticia al final, que no es una noticia, pero... Es un remember. Bueno, hay que eso, madre mía. Es un remember, que en ninguna web lo han recordado, ahora lo recordaremos nosotros luego. La noticia original. Pero vamos a la que vamos. Y es que vuelven los rumores sobre la Switch Pro. Ahora pues se filtran supuestos detalles de la próxima consola de Nintendo. Ya no sería la pantalla mini LED, que según estuve mirando hace unas semanas, mini LED, para verla en condiciones necesitas una pantalla de 70 pulgadas. Y está a unos precios desorbitados. Con lo cual no sé a quién se le ocurrió la idea de... A un experto de, B de Vandal, tal vez. Puede ser, pero Vandal con B. Pues claro, con B y con N. Sí, Vandal. Y bueno, pues ahora supuestamente la pantalla sería OLED. Que recordemos que las pantallas OLED supuestamente, yo no lo sé, pero sí que he visto quejas de que si tienes la misma imagen mucho rato se queman y se queda grabada, se quedan grabadas cosas. Si tienes un icono o lo que sea, se quedan grabados. Bueno, sería OLED, resolución 4K y una batería sustancialmente mejor. Esto sea... Para hacerla sustancialmente mejor no es muy complicado, ¿eh? No, con que dure el doble. Bueno, hablo de la primera versión. Sé que luego la actualizaron, pero bueno. Sí. Bueno, estos detalles pues han salido. El nombre en clave de esta consola sería Aula. Que no sé. Bueno, no sé a qué viene. Y según los informes, Aula, que sería la Switch Pro, pues utilizaría un SoC en clave marico, que sería el Tegra por 1 en versión Plus. O sea, sería el mismo Tegra, pero con un pequeño power up, por decirlo de alguna forma, que es el mismo que utiliza Nintendo Switch Lite. En lo que sí que tendría como referencia nueva, sustancial, podríamos decir, es un SoC multimedia 4K UHD. Ese sería el detalle que más resaltaría en esta nueva consola. Según he leído, gráficamente sería el ojos prácticamente igual, no habría mucha mejora, pero tenemos la diferencia de que se rescalan a 4K. Wow, con lo cual rescalan a 4K. Con lo cual, bueno. Qué maravilla. Pues, lo que hacía la PS4 Pro, entonces, ¿no? Básicamente, sí. Bueno, pero la PS4 Pro tenía algún añadido gráfico, aparte. No sé, tenía el ventilador que sonaba un huevo. Es un... Es un pro, ¿no? Sí, eso es un pro también. Tenía el HDR, que yo doy por hecho de que esto no tiene HDR. Eso para empezar. Y también mejoraba los frames de los juegos originales de Play 4, creo. Bueno, no sé. Son... Cosas que me gustaría saber. ¿Tendrán los Joy-Con serán diferentes? ¿Serán Joy-Con 2.0? ¿Joy-Con Pros también? ¿Con algún tipo de mejora, yo qué sé? Claro. ¿Vibren más? Si, o sea, haces, si haces lo que tú dices, ya hay una discriminación. ¿Discriminación? A 70 millones de usuarios. Ah, bueno, pero... No, porque se comprarán otra vez esto, no hay problema. ¿No? El dinero en el mundo se va todo para Nintendo. Sí, sí, sí. En vez de vacunas, a Nintendo. Entiendo que el dock será distinto también, será más molón, ¿eh? Sí, más caro. Tal vez puedan poner alguna luz o algo. 70 euros por un trozo de plástico. ¿Se puede apagar la consola del mando? No, eso para la Pro 3. Ah, vale. Vale, vale. Me imagino que el modo portátil no tendrá ninguna mejora, porque buah, imagínate la batería y esas cosas. Sí, sí. Entiendo que no irá pilas Duracell como las Xbox. No, no tendrá la exclusiva. Un anuncio que me sale en el Pluto TV cuando lo veo en inglés, que es las pilas gamer, te lo anuncian. Yo, ¿pilas gamer? Cojones, sí, las Duracell. Te lo anuncian como las pilas gamer. Ahora que dices esto de mejoras en aspecto portátil, no sé si os acordáis de Wii U, que no te podías separar más de 5 metros de la consola con el mando. Sí, si no petaba eso. Sí, pero bueno, como los cards pequeños esos que venden ahora. Ah, sí, el Mario Kart Home Circuit era, ¿no? Sí. O Leaf Circuit, ¿no? El otro día lo comentaba con un colega hablando del Mario Kart. ¿No hubiese molado más que hubiesen sido tipo Micro Machines? Con los coches ahí, se bueno, corrían un huevo, macho. Pues más pequeño, con la cámara más pequeña, pero que corra la hostia. Sí. De hecho, me parece que los han sacado la marca esta carrera, creo que es. Pero sin cámara, obviamente. Han sacado los de Mario Kart, así en radio control. No creo que sean, no sé, claro, de este tipo, claro. Eso sería lo bueno. Estos, y además, los Micro Machines daban lo mismo, si volcaban o les pasaba un camión por encima. Eso aguantaba todo. Eso, y además, eso hubiese sido mejor, porque así podían vender más tipos de coches. El coche de Peach, el coche de, yo qué sé, de claro. Road, Más DLCs. El coche de Sephiroth. No, ese no. Sephiroth. O sí, yo qué sé. El coche de Joker, claro. Sí, el de Pac-Man. Pat coche para el Mario Kart. Da igual, no tiene ni puya idea Nintendo. No, no. Están en tonterías siempre. Vale, y el precio de la Switch Pro es de 599. Apuestas. 350, digo yo. 350. ¿Sabéis, por cierto, qué otra consola venía con una pantalla OLED portátil? La Vita. La PS Vita. Sí. Adelantada su tiempo, ¿eh? Vaya. Pero maltratada por Sony. Una pena, en verdad. A ver, todos sabemos dónde vendió más y dónde vendió menos, pero sí. Fue una consola muy desaprovechada, quizás. Recibió un montón de juegos indie, eso sí, ¿eh? Es una locura lo que tenía. Pero bueno, para remontar la noticia, pues según las declaraciones del filtrador, dice, el año pasado no estaba convencido de que hubiera un nuevo modelo de insignia de Switch en 2020, pero tiene más sentido comercial lanzar una versión actualizada en 2021. Actualmente barajo una versión actualizada en Switch sobre mis pronósticos para 2021. O sea que, bueno, veremos si sí o si no. Porque yo ya estoy un poquito cansado de los rumores de sale esto, sale lo otro y... ¿Será una versión definitiva buena? ¿O será en plan el Xenoblade que salió para la 3DS? Que solo salió uno o dos juegos exclusivos para con el 3D. No, sí. Yo entiendo que como han cogido el chip este que rescala, ¿sabes? Yo creo que lo que van a hacer es darle continuidad a la consola. Joder, imagínate que tienen que volver a cambiar toda la base de usuarios a una nueva consola. ¡Qué locura! Nada, esto lo van a alargar, tiene pinta. Que sí que lo van a alargar bastante tiempo. Yo pienso eso también, que Switch va a ser la consola más... con más vida, de Nintendo. Por lo menos de sobremesa, ¿Wii cuánto tiempo estuvo? ¿8 años o 9? Wii estuvo 5. Todas las consolas de Nintendo han estado... Claro que eran como más, ¿eh? Creo que fue de 2006 a 2011 que salió la Wii U. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Yo no lo sé, pero aquí lo se busca y ya está. Porque la GameCube igual, salió a finales de 2001 y en 2006 salió la Switch. Aunque ya estaba muy muerta. Salió en el 2012. Pues mira, 6. Bueno, es que Wii salió en diciembre de 2006. O sea que bueno. Y la Wii es del 2006. Diciembre de noviembre, depende del país. Bueno, año arriba, año abajo tampoco. Pero bueno, que es, años globales son 5, 5 y medio, 6, no llega. Entonces, Switch salió en 2017, vamos por el cuarto. Supuestamente, si seguimos la estela de las anteriores generaciones, este año ya tendría que salir la sucesora, anunciarse como muy tarde la sucesora. En el cuarto año, quizá en el quinto el año que viene. Pero yo creo que esto va para largo, ¿eh? Con estas ventas. Con las ventas, exactamente. Con tantas ventas. Sería muy raro. Va a ser un ciclo tipo Play 2. O no sé. Play 2 no sé si estuvo 12 años sacando juegos. Bueno, sin contar los FIFAs anuales y Just Dance, pero... Sí, como la Wii con los Just Dance igual. Exacto. Hasta yo creo que el Just Dance 2020 salió para la Wii. Sí, que fue el último, ¿verdad? Sí. Voy a mirar si el 2021 está, pero no creo. Estará para Wii U. Ya te lo digo. No, está para Stadia, pero... No está. Está no para está. Stadia, yo creo que sí puedes, porque la Wii tiene el navegador. A lo mejor lo puedes ejecutar desde ahí. Yo supongo que el Just Dance lo hacen ya en plan HD y Wii, pues... Pero el 2020 sí que está, ¿eh? Está en la web del game y todo. Para comprar. 45 euros, madre mía. Tío, eso te iba a decir. Joder. Recoger en tienda, sí, ahora voy a recogerlo. Guárdamelo. ¿Tú te imaginas trabajar en el game? Antes del toque de queda. Estás trabajando en el game y... Hola, buenas. Venía a recoger el Just Dance de este año para la Wii. Pues nada, lo primero de todo le vendes un seguro. Y luego ya si eso le dices que no está. ¿Qué es un seguro por si se te rompe? Yo es que nunca he entendido eso. Si se me rompe, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a dar un juego nuevo por un euro que te he pagado? No lo sabemos. Es que yo creo que nadie lo sabe. No saben ni ellos. Es una estafa piramidal eso. Sí, no hemos metido nada del game, pero han habido rumores, ¿puede ser? Sí, de cierre. Sí, cada año igual. Pero ya pasó en el 2011, que yo tenía 200 euros en cheques y me los tuve que gastar corriendo en una 3DS porque iba a cerrar. Y ahora tengo de saldo 6 euros y a ver qué pasa. ¿Qué te vas a comprar algo? Pues no sé. Yo qué sé. Un plástico de silicona para la Switch, no sé. Algo habrá por 6 euros. Bueno, en 2011 creo que Games absorbió a GameStop, ¿puede ser? Sí, que fue cuando GameStop se fue... Que GameStop era peor que Game en el tema de precios. Ejemplo. Vaya. O sea, yo nunca he llegado a comprar allí nada. Pero es que eso no se podía sostener. Y Game pues tampoco se puede sostener actualmente, porque si un juego nuevo... Yo que sé, el Mario 3D All Star te vale 60 euros, porque los vale en el game. Y los tienes en el MediaMark. Por ejemplo, aquí en Barcelona, en un centro comercial, lo tienes en la tienda de al lado a 49 o 47. Hostia. Pero bueno, son políticas que nunca han querido cambiar y que, bueno, quizás se lo merecen. Da igual, no las verás quebrar, tranquilo. Yo con que la chica esa del pelo azul de vuestro game siga trabajando, ya soy feliz. Que no pierda el trabajo, no entre en ERTE. Claro que no. Yo fui esta semana en game, ya había, tenían un, dos, tres, había cuatro dependientes ahí, por lo menos. Coño, pues no está tan mala cosa. Y estaban hablando de las cajas de Ikea, esas que han puesto los muebles, que han puesto cajas para de forma de PlayStation 4, PlayStation 5 sí. Y Xbox Series X para en el Ikea para ver si caben en los muebles. Que es está una muy bien, ¿eh? Es una noticia muy comentada, no entiendo por qué, a mí me parece súper estúpida. Pero se ve que a la gente le hace gracia, no sé. ¿Lo has escuchado? Sin más, es algo que está bastante bien. Teniendo en cuenta lo grandes que son, te ayudan a tener al menos una idea de si te cae en el mueble o no. ¿Una consola es motivo suficiente para cambiar un mueble o para comprarte un mueble o para elegir un mueble? En mi caso sí, ha sido. En tu caso sí. Vale. Lo fue con la... ¿Con cuál fue? Con la Wii en su día. ¿Viste? ¿Revuelto un mueble porque no te cabía la Wii en él? No, lo cambié por otro nuevo y lo ordené todo eso. Mejor. Pero sí, yo he cambiado muebles por culpa de las consolas. Joder, macho. Sí, sí. Y tengo el hueco ya hecho para la Play 5 cuando llegue, ¿eh? Un botrón en la pared, supongo. Lo tengo hecho, pero... Bueno, está ya el hueco pensado, pero... pero sí. Se echó un butrón y la play en la casa del vecino, porque como hace ruido, tío, la pones ahí y ya está. Y lo tapas. Sí, que las vibraciones se las lleve la pared. Sí, sí. Las tengo que coger en un tabique oculto. Me parece estupendo. Sí, como la droga. Vale, última noticia. Última noticia. Rescatamos una noticia que creo que es del 2002, me parece. Cuando salió, la noticia. Bueno, Microsoft intentó comprar Nintendo en el 2001 cuando preparaba su primera Xbox. Esto creo que ya lo sabemos. Lo más viejo, quizá hayamos leído algo de esto. Yo me recuerdo. Y entonces he estado buscando ahora, porque estábamos discutiendo antes cuando hemos empezado a grabar, cuáles fueron las palabras exactas de Yamaguchi. Y sí. Yo recuerdo algo como que le dijo a Microsoft o a Bill Gates, pero supongo que hablaría con él directamente. Steve Ballmer creo que era. Steve Ballmer, que lamiese sus huevos amarillos, sus pequeños huevos amarillos. Jodido americano. Y entonces he puesto en el buscador Yamaguchi, huevos amarillos, pequeños, y me han salido pues locuras. Entonces no sabremos cuáles fueron las palabras exactas. Recuerdo el scan de una revista, o sea que es real, es real. Eso es totalmente real. Pero bueno, la noticia viene a ser eso, que Steve Ballmer, que era un reggae de la época, o sea, en las presentaciones era un flipadillo también. Steve Ballmer nos hizo reunirnos con Nintendo para ver si consideraban ser adquiridos. Simplemente se rieron a carcajadas. Imagina que alguien se ría de ti durante una hora. Así fue esa reunión. O sea, Nintendo ya no solo se ría de los usuarios, sino también de la competencia. Y bueno, Microsoft dijo, sois mucho mejores en las partes con los juegos de Mario y todas esas cosas, ¿por qué no nos dejáis encargarnos del hardware? O algo parecido dijeron los directivos de Xbox presentes en la dicha reunión con Nintendo, que tantas risas desató entre los nipones. Me los imagino rollo el gif ese de Iwata rascándose la nariz con las gafas, sí. Y descojonándose de los de Xbox. Microsoft intentó comprar Electronic Arts, Square Enix. O sea, estaba un poco desesperada para introducirse en el mercado de videojuegos. Al final compró Bungie y mira, le salió la jugada bastante bien. Microsoft ha tenido épocas muy buenas, pero muy malas también, ¿eh? Sí. La primera Xbox, me acuerdo yo con el rollito de Rareware, que a mí me rayaba un huevo. Y creo que compró Silicon Knights también. Sí. ¿Os acordáis de esa empresa? Sí. Acabó fatal todo. La primera Xbox sacaba HD, puede ser, ¿verdad? La primera Xbox no sacaba nada. La primera Xbox era un armatoste que tenía tamaño Quédate, porque lo estoy diciendo de memoria. HDMI tenía la segunda, la 360, pero no todos los modelos, porque los modelos del principio tampoco tenían. Había un juego que era, no sé si era el Riddick de Xbox One, que rescalaba súper alto. Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Pero para aquella época teníamos todos teles de cubo. Ya. Hostia, lo estoy diciendo de memoria. Si algún oyente sabe algo, es que lo estoy diciendo de memoria. Que nos envíe un mensaje o algo. Yo la tenía, la Xbox, y el primer modelo que trajo traía un mando que era súper enorme. Sí. Yo lo he jugado bastante y... Con el mando gigante, el primero. Porque luego sacaron el mando ese. Porque Microsoft dijo que los americanos tenían manos grandes y entonces el usuario americano quería mandos potentes y bien grandes. Mando Doritos. El mando ese era para... Era un mando... Pero creo que el peor, porque Microsoft siempre ha hecho periféricos. Mucho antes de tener PC, sí. Y ese mando era, no sé dónde lo sacaron. Y yo me acuerdo que sí, de esa época, era alrededor del 2001. Me acuerdo que enviaba notas de prensa a Xbox diciendo que había que decir Xbox o Xbox. Xbox. Que parece que ahora lo han conseguido. 20 años después, parece que la gente está empezando a llamarla por ese nombre, pero bueno. Pero a mí la primera Xbox no tenía nada. A mí me gustó mucho, ¿eh? Tenía las revistas que daban las demos. O juegos. También. Pero para mí la primera Xbox tenía una cierta magia. Me gustaba. Yo jugué bastante. Y me moló mucho. Y T60 también estuvo muy bien. Luego ya One, pues bueno. Pero me moló bastante. Sobre todo la primera Xbox. Yo la disfruté bastante. No la tuve, pero en casa de amigos y tal. Y sí. Pues imagínate, en esa época estaba compitiendo la Xbox con la GameCube. ¿Verdad? Imagínate que no hubiese estado GameCube. Yo hubiese ido todo el catálogo combinado a Xbox. Más, con, más una cosa que tenía la Xbox. Lo he dicho antes, que tenía el Xbox Live. Que era de pago, además. Sí. Y tenía otra cosa buena que la han abandonado completamente, que tenía una serie de juegos deportivos que iban con ranking, que eran XSN, creo recordar, que luego a partir de la siguiente generación nunca más se supo. O sea, Microsoft tenía una propia EA dentro de sí que hacía juegos deportivos de fútbol y de fútbol americano y de tenis. Eso creo que fue por el directivo este que se fugó de... Había un directivo que cambió de compañía, creo que se fue de Sega a Electronic Arts y luego a Microsoft. Uno calvo, no sé si os suena. Es que lo digo todo de memoria. Bueno, no me hagas caso ya. El Top Spin era un juego de tenis que estaba en la Xbox original. Sí. Y era genial ese juego. Era genial. Una pasada, tenía online. Una maravilla. Pero creo que ya nunca más se supo. Muy buenos juegos tenían, sí. No sé cuánto llevamos de podcast, sinceramente. No veo el contador. Pues ya lo suficiente para acabar, ¿no? Ahorita creo, más o menos. Lo suficiente como para hacer la semana que viene el defensor, ¿no? La semana que viene defensor, sí. Lo prometes bajo juramento ante el Capitolio sí, americano. Sí. Ante el Capitolio americano. Y si no me llevo la tril a casa. Vale, vale. Pues entonces hasta aquí llega el podcast 142 de Squadron Pinmin. Recordaros que si estáis en YouTube, como está todo el mundo, os podéis suscribir a nuestro canal, buscáis Squadron Pinmin y os suscribís. Y ahí tendréis los vídeos que vamos subiendo. Esta semana subiremos alguno más, un par. Y nada, nos vemos por redes, chat de Telegram, donde sea. Así que hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.